quiero saber las causas, ¿por qué me abandonaste? Tu ingrato corazón, de mí lo separaste. En un sueño profundo te tuve yo a mi lado, ahora me encuentro triste de tu amor separado. A mí me abandones, aquellos que se amaron fueron dos corazones, los que se abandonaron por las adulaciones.